A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y nosotros hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hoy vamos a hablar de las ordenanzas de la iglesia. ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que son las ordenanzas de la iglesia cristiana? ¿Conocen lo que es? ¿Cuáles son las ordenanzas de las iglesias bíblicas y las ordenanzas de la iglesia de Cristo? Hoy seguimos con nuestros estatutos de fe. Los que tengan los estatutos de fe, si lo trajeron, hoy vamos a tratar el punto número 10. Vamos a abrir ahí en eso los que tienen sus hojas y vamos a hablar hoy de las dos ordenanzas que tiene la iglesia a cumplir. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son esas ordenanzas? A ver, los hermanos que vengan. No, esos son mandamientos. Pero hay dos ordenanzas y hoy vamos a ver la diferencia entre ordenanza y mandamiento. También es bueno saber eso. Pero las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Esas dos ordenanzas tenemos dadas por el Señor, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿por qué se le dicen ordenanzas y no se le llama mandamientos? ¿Por qué no decir mandamientos si él dice que ir y hacer discípulos a todos, bautizándoles y todo? Él mandó eso también, en cierto modo es un mandamiento, pero ¿por qué se les dice ordenanzas y no mandamientos? Porque las ordenanzas son aspectos que se hacen dentro de la iglesia, pero que tienen un símbolo o tienen una ilustración de algo. ¿Entienden? La evangelización no es una ilustración de algo. O sea, o el estudiar la sana doctrina no es un símbolo de algo o la ilustración de algo. Pero en cambio, el bautismo y la cena del Señor, que toda iglesia cristiana que tiene en cuenta la palabra de Dios lo va a practicar. Lo debe practicar porque el Señor lo ha instituido. Esto no lo instituyó. Las dos ordenanzas que tenemos como iglesia las instituyó el Señor. Entonces, una, vamos a ver ahora, es el bautismo, y la otra, la cena del Señor, o cena conmemorativa, como ustedes lo quieran llamar. Algunos le dicen la cena nomás, le dicen así nomás, o la cena del aposento alto, como le quieran decir, pero son dos ordenanzas que toda iglesia cristiana, nosotros lo hacemos porque el Señor nos ha dado eso. O sea, ese es el principal principio. No es porque creemos como iglesia que hay que hacer, no. Hacemos las ordenanzas porque el Señor lo ha encomendado así en su palabra. Eso teníamos que hacer. Lo dio en la gran comisión de Mateo 28, 19 al 20. Lo dio también, o sea, lo practicaron los apóstoles en la iglesia primitiva y también después fue explicado por Pablo en algunas formas también lo que significa todo el bautismo. También la cena del Señor fue algo que él mismo dijo, haced esto hasta que yo venga y lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, como no llegamos al reino del Padre, no hemos llegado todavía a la presencia del Señor. El Señor tampoco vino a esta tierra, entonces todavía por segunda vez, entonces nosotros tenemos que acatar esta ordenanza y cumplirla. Pero no hay que hacerlo por supuesto. Estas dos ordenanzas, repito, estas dos ordenanzas, ni una de las dos le da más ni menos salvación. No tienen nada que ver con la salvación, hermano. Pues, repito bien, ni una de las dos ordenanzas, bautismo o cena del Señor, tienen que ver con la salvación. Se practica por los salvos, pero no tienen nada que ver para ser más o menos salvo. No ayudan en ningún milímetro para la salvación, en nada. O sea, la iglesia es la que tiene que cumplir, no la cumple uno solo. Tampoco, ese otro principio. Yo no me puedo bautizar solo. Porque yo soy llanero solitario de los cristianos. Yo me bautizo solo, me voy por ahí a un río, me bautizo, Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y me hundo ahí, salgo para arriba, ya soy bautizado porque yo me bautizo. Eso no es unitario. Las ordenanzas son hechas por la iglesia. Por eso cuando nosotros a veces hacemos bautismo como iglesia, siempre organizamos una reunión especial, porque van a haber hermanos o hermanas nuevas en la fe que se van a bautizar. Entonces, en esas áreas la iglesia participa y normalmente la iglesia los administra. La administración del bautismo o de la cena del Señor no tiene que ser siempre exclusivamente por el pastor de la iglesia. Casi siempre, porque es como que quiere la iglesia que el pastor lo haga, lo hace el pastor, o puede hacerlo un diácono o un anciano de la iglesia también, no hay problema, pero ese pastor, anciano o iglesia ejecuta este acto, pero lo hace en compañía de toda la iglesia. ¿Entienden? La iglesia es la que en cierto modo administra y ministra en cierto modo el bautismo a esta nueva alma en Cristo que se ha convertido al Señor, que ha recibido a Cristo y entonces quiere hacer esta primera ordenanza. Posteriormente, la segunda ordenanza que se hace, que también se lo hace como iglesia, es la cena del Señor, que tampoco se puede hacer solo. Lo hace la iglesia. Dicen todos los pasajes de la Biblia, los hermanos. ¿Entienden? O sea, no puedo ir yo y decir, me voy a ministrar la cena del Señor. Pan, cosa, bueno, como mi pedacito pan, como esto en el nombre del Señor, ya hice la cena del Señor para mí. Eso no es cena del Señor. O sea, no se puede hacer algo individual. ¿Entienden? Por eso, las ordenanzas están restringidas a la iglesia. O sea, están ahí, la iglesia lo hace. Las ordenanzas no ayudan y no son parte de la salvación del alma, sino se practican por los que ya son salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Entienden? O sea, ya esto ya aclaramos de antemano, porque ahora a medida que vamos a ir estudiando, yo creo, pues yo sé que hay hermanos, no sé si algunos de aquí, de los que vienen de otras iglesias, tenían capaz un concepto, muchos hermanos creen que uno se bautiza y ahí recién encontró la salvación. Ahí está confirmada la salvación. No, no es así. La salvación no se confirma con el bautismo. Lo que yo hago en el bautismo, que lo vamos a ver más adelante, lo que yo hago en el bautismo es delante de mis hermanos decir, he muerto para el mundo y he resucitado con Cristo para una vida con Él. Eso es lo que yo le digo públicamente a los hermanos. O sea, yo tomo ese compromiso de, o tomé el compromiso cuando me hizo la regeneración, el nuevo nacimiento en mí, de haber muerto al mundo y resucitar para Cristo y con Cristo resucitar para servirlo a Él. Hay un himno que a veces cantamos aquí en la iglesia, he decidido seguir a Cristo, dice. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice, se repite esa, en esa melodía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que sí o sí tener esto en cuenta. Las ordenanzas no ayudan a la salvación, vuelvo a repetir, y son para la iglesia, no para el cristiano individual. O sea, el cristiano individual hace o ejecuta estas ordenanzas, o se le hacen estas ordenanzas, pero en la iglesia. Él solo no se las puede ministrar, no se las puede hacer. Así que tengamos bien en cuenta esto. En Mateo 28, si van a querer ir siguiendo el estudio con la Biblia, vamos a comenzar con Mateo 28 y vamos a ver algunos detalles en ese versículo que es bueno que lo tengamos en cuenta. 19, versículo 19. ¿Por qué nos bautizamos? Acá va a venir el porqué del bautismo. Vamos a hablar. ¿Por qué nos tenemos que bautizar? Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entienden? Hay dos cosas acá que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, que el bautismo no se le puede dar a cualquiera. Primer punto. La persona para poder ser bautizada tiene que haber creído en Cristo como su Salvador personal. Tiene que haber comenzado lo que es ser un discípulo de Cristo. O sea, acá fíjense que es interesante que Jesús cuando da en Mateo la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos, dice, no dice solo a los que creen. Marcos, por ejemplo, en el capítulo 16, dice que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero como hoy hablábamos en la primera parte, hablando de los evangelistas, habíamos dicho que el evangelio no abarca solamente el predicar para salvación de la persona, sino predicarle todo lo que abarca el evangelio de Cristo, que es nacimiento espiritual y todo lo que es necesario para el crecimiento espiritual de esa persona. Eso es el evangelio de Dios. En el nuevo nacimiento, o en lo que es cuando la persona recibe a Cristo como Salvador personal, eso solamente es la primera parte del evangelio que va viviendo la persona, pero posteriormente tiene que crecer en eso. Tiene que empezar a crecer. Entonces Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, o sea, a todos hay que predicar, y una vez que se hace discípulo, debe ser bautizado, y en esta fórmula, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. O sea, el bautismo tiene que hacerse. Después vamos a aclarar algo sobre la fórmula, porque ustedes van a ir al libro de Hechos y en ningún lado aparece. Los apóstoles bautizaron y no dicen el nombre del Padre. Solo dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero esperen que lleguemos al libro de Hechos. Ahí vamos a hablar de eso. ¿Entienden? Dos cosas. Tiene que ser cristiano y se tiene que bautizar. La persona inmediatamente que recibe a Cristo como Salvador personal, tu primer deber ante la iglesia, y primeramente ante el Señor y ante la iglesia, es el bautismo. La Biblia no habla de que en el bautismo tiene que haber un previo catecumenado, discipulado, no sé cómo le quieran llamar, lo que hagan las iglesias. O sea, no es eso lo que la Biblia enseña. Sí, la Biblia dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recién después del bautismo viene la enseñanza, hermano. Por eso yo les decía algo, hermano, porque muchos hermanos cuando llega la hora del bautismo están ahí y bien, y le dan 50 vueltas al tema, ahí dando vueltas porque como que ven que el bautismo es algo más que un sacramento. Es más casi que un, casi como que es la religión entera de mi vida que yo tengo que hacer para ver si después yo me voy a bautizar, porque ahí yo recién voy a poder cumplir todo lo que hay que seguir cumpliendo. No, hermano. Usted puede ser un mal o bueno cristiano después del bautismo, eso no va a afectar su bautismo, no va a afectar la salvación suya. La salvación suya está hecha en Cristo Jesús, usted creyó en Él, en su obra, en sus méritos, en su sangre que fue lavada, le lavó de sus pecados y todo lo demás, y lo que usted sencillamente hace en el bautismo es dar testimonio público de lo que ha sucedido en su vida, en ese acto que hace el Espíritu Santo en su vida. Hace testimonio público y dice, yo me bautizo y hago esto delante de la iglesia para hacer conocer que he recibido a Cristo como mi Salvador personal. ¿Entienden? O sea, eso tenemos que tener. Que después venga la enseñanza, que venga todo lo demás, pero no pongan al bautismo más de lo que se debe poner. No le adjunten al bautismo un significado más que el que debe tener en la iglesia. ¿Entienden, hermanos? No tiene tanto significado como algunos hermanos por poco no hacen casi una doctrina de la Biblia entera, solo bautismo. ¿Entienden? Así que esto vamos a ver algunos otros pasajes relacionados a esto. ¿Por qué hacemos también nosotros el bautismo? Vamos a ver el pasaje de Hechos 2.38. Dejemos ahora por ahora a Mateo, pero vamos a Hechos 2. Es muy conocido el pasaje, lo habrán leído más de una vez. Pero aquí Pedro dice, yo voy a leer desde el 37 para dar un poco más de contexto, pero el 38 y el 41 tenemos que leer de este capítulo. Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, escucharon todo el mensaje, se dieron cuenta de su pecado, entendieron lo mal que hicieron al haber crucificado a Jesús, todo lo demás. Y dice Pedro, les dijo, arrepentíos, ¿y qué? Arrepentíos y bautícese. Hermanos, si a mí me viene una persona, supongamos que yo hubiera tenido, ustedes saben que hay iglesias que tienen bautisterios cargados todos los domingos. Y cuando las personas escuchan el Evangelio y si se convierte al Señor, a veces los predicadores dicen, leen los pasajes relacionados a la conversión y que hay bautismo, y hay iglesias que todos los domingos hacen el bautismo. Porque predican el Evangelio, el pastor o el diácono o anciano, quien estuvo predicando el Evangelio en el púlpito, se convirtió una persona, y entonces si esa persona quiere y acepta y quiere bautizarse después de haber recibido a Cristo como Salvador personal, le bautizan. Nosotros no lo practicamos así, pero hermano, si una persona viene y me dice a mí, hermano, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, entendí, me arrepentí de mis pecados, conozco la obra que hizo Cristo por mí, me quiero bautizarme, yo no le puedo negar el bautismo, hermano. Aunque no sepa nada de doctrina fundamental de la Biblia, no le puedo negar porque el bautismo es algo que él quiere públicamente hacer ver que él recibió a Cristo como Salvador personal y lo quiere testificar a la iglesia. Ojo, el bautismo no es para testimonio de los incrédulos. Es para el testimonio a la iglesia a la que él va a pertenecer y va a ser de esa manera parte de la membresía de la iglesia. ¿Entienden? O sea, eso es el bautismo. Pero Pedro le hace ver que inmediatamente del arrepentimiento dice, y bautícese. ¿Entienden? El bautismo viene después inmediatamente de la conversión, de haber creído en Cristo como Salvador personal. Después del arrepentimiento, la persona tiene que bautizar. Yo no estoy en contra si un hermano me dice, bueno, hermano, yo me quiero bautizar, pero por lo menos enséñeme algunas cosas más. Si él lo quiere hacer así, lo quiere hacer. Pero no se demanda conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia para ser bautizado. En la Biblia no. Algunas iglesias imponen eso, pero en la Biblia no. Yo, por ejemplo, cuando me iba a bautizar a los 16 años, primero pedí a los 13 años para bautizarme. Yo quería bautizarme, ya, yo había recibido a Jesús como Salvador a los 12 años, más o menos en una campaña de un predicador, y él insistía siempre en eso de recibir a Cristo. Bueno, yo fui y recibí a Cristo. No entendí demasiado, pero algo me enseñaron, me mostraron. Bueno, yo ya, como decían que cuando uno recibe a Cristo como Salvador personal, uno es un verdadero creyente. Entonces yo me consideraba. Entonces yo a los 13 años, justo iba a ver bautismo en la iglesia y me quería bautizar. Y mi abuelo me dijo, no, tendrías que esperar. Tendrías que esperar un poco más y ver a ver si te vas a poder bautizar, si estás preparado para bautizar. Bueno, está bien, yo, hijo, mi abuelo, entonces yo me tenía, yo vivía con él, entonces yo me quedé quieto, no dije nada. A los 16 años, yo ya, otra vez yo quería, entonces, yo, ahí me aceptaron, ahí me dieron permiso para bautizarme, entonces yo me voy y tuve que hacer unos meses de estudios bíblicos, de cosas así, y después que uno le hacían eso, que uno era aprobado en el curso bíblico, tenía que sentarse o estar frente a la iglesia, todos tenían que mirarnos a nosotros y con los ojos así juiciosos, así prejuiciosos también, de todos nos miraban y entonces toda la asamblea de la iglesia nos empezaban a hacer preguntas. De las cinco preguntas, si contestábamos tres, éramos aceptos para el bautismo. Si contestaba, no contestábamos por lo menos tres correctamente de las cinco que nos hacían, entonces pase para otro turno en el bautismo. No era, no se podía bautizar. Imagínense, hermanos, lo que teníamos que pasar algunos para poder bautizarnos. Yo no estoy, yo gracias a Dios no puedo predicar eso. Entendí años después cómo era el tema. A mí no, en ese momento no me enseñaron así, sino que me hacían ver que era todo un ceremonial, pero casi, no sé, era algo que demasiado grande el tema del bautismo lo hacían. Entonces, bueno, yo gracias a Dios pasé la prueba en esa, a los 16 años y bueno, me bautizaron y todo lo demás. La verdad, hermanos, ¿saben qué? Tengo que admitir como parte de mi testimonio que después que me bauticé parece que fui peor cristiano que antes. Porque yo antes del bautismo yo trabajaba, cargaba bancos, estaba haciendo portería en la iglesia, tenía ver. Me encantaba ir a todas las reuniones. Yo me bauticé, parece que fue lo peor que hice en mi vida. Porque me bauticé y empecé a andar con mis compinches, comenzamos a andar por las confiterías, comenzamos a andar por un lugar a otro, después ya tenía auto, andábamos jorobando por las rutas y así. Y uno decía, después se pone, yo recién a los 20 años realmente entendí lo que era consagrarse al Señor y servir al Señor de todo corazón. Sí, me sirvió todo el conocimiento previo que tenía, pero empecé a entender ese conocimiento previo, tomarle forma a ese conocimiento previo que tuve, pero recién a partir de los 20 años. Pero hermanos, o sea, a veces hacemos. ¿Y saben por qué mucha gente huye de las iglesias? Porque para todo hacen demasiado escándalo. Para todo hacen demasiada vuelta, hermano. Y la Biblia no enseña de esa manera. Lo mismo en la cena del Señor. Ahora vamos a hablar de algunos asuntos de la cena del Señor que hay que tener muy en cuenta y a veces los hermanos están pecando porque no están participando por una razón u otra de la cena del Señor. Y hay que tener mucho cuidado en esa parte. Pero dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá dice en el nombre de Jesucristo. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene razón, Mateo o Pedro? Mateo es más teólogo porque escribió una carta, un evangelio de 28 capítulos. Pedro no es tan teólogo porque escribió solo 5 capítulos en uno y 3 en otro. Tiene 8 en total. A ver, ¿quién es más teólogo? Entonces están discutiendo ahí. Bueno, ¿quién, en nombre de quién nos tenemos que bautizar, hermano? ¿Eh? Padre. En el nombre de los tres, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué acá Pedro le dijo a ellos en el nombre de Jesucristo nomás? No, le dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús. ¿Quién tiene más razón, Jesús o Pedro? ¿Eh? ¿Y por qué Pedro entonces no tiene razón? ¿Pedro se equivocó? ¿Pegó una pifiada grosa ahí? ¿El Espíritu Santo se equivocó en guiarle a Pedro lo que tenía que decir? ¿Eh? ¿Entiendes? ¿Cómo? Los tres son uno, pero acá dice solo en el nombre de Jesucristo y insistió Jesús que tenía que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así tienen que decir. ¿Eh? Hay una. Exactamente. Ustedes saben que todo, como yo siempre les digo a ustedes, todo pasaje de la Biblia tiene tres contextos: histórico, doctrinal y aplicativo. En este caso, el contexto histórico tiene mucho que ver. Porque el contexto histórico, ¿a quién estaba predicando Jesús? Perdón, Pedro. A judíos. A israelitas, vamos a decir así, israelitas. Los israelitas nunca tenían problema con el Espíritu Santo y el Padre. Para ellos no era drama el Padre y el Espíritu Santo. Porque ellos sabían de lo que era la pluralidad de Dios. Quizás no identificaban el tema de la Trinidad en una forma más acabada, como gracias a Dios en el Nuevo Testamento se nos da. Pero el problema era bautizarse en el nombre de Jesús. Ese, en el nombre de ese nos tenemos que, ese que le crucificaron, ese maestrito ahí de Nazaret que vino ahí a enseñar, que andaba haciendo algunos milagritos ahí, que hasta nuestros líderes le acusaron que hacía milagros por Belcebú. Y todo eso, y en nombre de ese nos vamos a tener que bautizar. El bautismo para los judíos, bautizarse en el nombre de alguien especial, si fuera el Padre, el Espíritu Santo, no era problema. El problema era aceptar que Jesús era Dios. El tema era que si ellos aceptaban bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, estarían aceptando y reconociendo que Él era tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, diría el israelita, porque él conocía todavía con el nombre Jehová. Entonces, por eso Pedro predicando y haciéndole ver el problema que tuvieron ellos al crucificar, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al bautizarse en el nombre de Jesucristo, ellos iban a reconocer que Él era de verdad el Mesías de Israel. Él era el enviado de Dios. Por eso, Pedro no tenía, él sabía bien que su audiencia conocía bien quién era el Padre y quién era el Espíritu, pero no conocían bien quién era Jesucristo. O sea, Salvador, Mesías. Eso es Jesucristo. O sea, era el Salvador ungido. Pues la palabra Mesías o Cristo significa ungido. Entonces, él era el Salvador ungido de Dios, el único en quien podían ser salvados. Por eso lo hicieron así en ese. Y ustedes van a ver otros pasajes que pasan así, pero siempre van a ver dentro de la, el contexto de la nación israelita o de los judíos. Hechos 8, capítulo 12, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuándo se bautizaron? ¿Después de qué? ¿Después de qué? De creer. Dice que le anunciaba el evangelio del reino de Dios y dice, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Se estaban bautizando apenas creían en Cristo, apenas les anunciaban el evangelio, les hablaban, le testificaban, le hablaban todo lo que se tenía que decir, ya se bautizaban. Era una cosa muy automática en la iglesia primitiva el bautismo con la conversión, o sea, con el recibir a Cristo. Recibían a Cristo y ya se bautizaban. Y en todos los casos donde hubo predicaciones especiales, lo estaban haciendo. Versículo 35 al 38 del mismo capítulo. Estamos en el capítulo 8. 35 al 38 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué? Qué pregunta importante que hace el eunuco de Candace que quedó para la historia de la iglesia posteriormente. Una pregunta, una frasecita casi imperceptible en la Biblia. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué? ¿Eh? No, sí, pero por ejemplo, uno que creyó, hay un impedimento para que él sea bautizado. ¿Qué le contestó Felipe? Seguimos ahí un poquito. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este era un prosélito. Él ya sabía bien qué era, decía la profecía, qué decía el Antiguo Testamento. Él era un prosélito, o sea, él se hizo judío, no era judío, pero se hizo judío, seguía la religión de Israel porque creía en un solo Dios verdadero. Entonces, él creía que Jesús. Entonces, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y se bautizó. Eso fue todo el requisito que le dijo Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, ¿quién puede? No hay más nada que tengas que hacer. Bueno, ¿entienden, hermanos? Por eso nosotros cuando a veces vienen, hacemos el bautismo, no le preguntamos mucho al hermano si sabe mucho de doctrina, si ya sabe esto, si se casó con una mundana, no se casó con una mundana, si está con este conflicto, si está en el registro civil registrado como casorio o no, si está con todo eso. No, ese no es mi deber para bautizar. Mi deber es saber si la persona de verdad recibió a Cristo como Salvador personal. ¿Qué problemas todavía está arrastrando del pecado de antes que hizo en su ignorancia, en su mente, en la desobediencia, cuando todavía no era cristiano? Eso después se verá y bueno, el hermano intentará ir remediando todos los problemas que tiene. ¿Cuántas esposas tuvo? Si tuvo 5, 6, 10 esposas, tiene 50 hijos esparcidos por ahí. Eso no es limitación para no bautizar. La única limitación que hay para bautizarse es que la persona no haya recibido a Cristo como Salvador personal. Ahí no puede, no le sirve de nada. Es un pecador que entró mojado y siguió mojado, salió, o sea, entró seco, se mojó y salió mojado de ahí de la pileta, o del bautisterio, o si hay posibilidad de un arroyo o río, lo que sea. Sencillamente sale todo mojado nomás y así como era. No hubo ningún cambio, no hubo regeneración, no hubo nacimiento, nuevo nacimiento, nada. Felipe pone esto. Ahora, hay un tema que también es bueno, perdón, que tengamos en cuenta. El bautismo, como iglesia, debe ser administrado en agua, por inmersión. Esto es bueno que aclaremos también aquí. ¿Por qué, por ejemplo, el bautismo de aspersión no sirve? ¿Y por qué el bautismo infantil tampoco sirve? Esos son los tres bautismos que existen. Infantil, el aspersión, que vienen ahí con un pomponcito, tiene un manguito así, tiene un pomponcito, y le tiran, se moja la cara, ya está bautizado. Le voy a contar algo que dicen muchos teólogos, ahora van a ver, esperar, porque muchos dicen que Pedro hizo un bautismo por aspersión, y por eso se acepta, hay iglesias evangélicas que hacen por aspersión, no lo hacen por inmersión. Ahora, ¿por qué hacemos por inmersión como iglesia? ¿Por qué una iglesia bíblica se debe preocupar por hacer un bautismo hundiendo bien al hermano abajo el agua? Bien hundido, bien, bien mojado, todo, completo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque supuestamente figura el entierro de su vida vieja y la resurrección en Cristo a una vida nueva con él. ¿Me entienden? Ahora, si yo voy a... Ustedes cuando van a enterrar un cadáver por ahí, van al cementerio, ¿cómo lo entierran? Así le tiran un poquito de tierra, ya está enterrado. Así hacen. No, hermano, no es así. O sea, si usted va a enterrar un cadáver, normalmente están los poceros que hacen 2 metros de pozo, 1 metro y medio. Si hay posibilidad y no hay mucha piedra, están ahí, le meten ahí adentro de un ataúd. Todavía le dejan en un ataúd para que esté bien seguro que no va a vivir otra vez. O sea, si no murió bien, entonces va a morir asfixiado. Pero ahí está, ahí le meten la tierra encima y ya está, murió. Bueno, el bautismo es así, hermano. Se usa agua, no por decir que esta iglesia crea. No, la Biblia hace ver. Fíjense que acá dice que ellos descendieron al agua. Dice en capítulo 3 de Juan, versículo 23, dice que Juan bautizaba en Enón porque ahí había mucha agua. Clara, bien, mucha agua había. Por eso él bautizaba ahí, Juan el Bautista está hablando. Cuando Jesús vino a bautizarse, dice que él vino y dice que descendió al agua, ¿sí? Y dice después subió del agua. Fíjense las expresiones bíblicas que son importantes. Mateo, Lucas y todos los otros escritores del Nuevo Testamento, cuando hablaron del tema del agua, hablaron y hacían ver la acción. Había que salir del agua. Y fíjense que el mismo eunuco de Candace dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. No dice, yo tengo un lebrillo y tengo acá, mira, un pomponcito para que me tires un poco de agua. Llegaron a un camino, se ve que vieron alguna laguna, algún arroyito suficientemente profundo para unir. El tema que a veces también hay, ustedes saben que hay teólogos, o sea, comentaristas del libro de Hechos, que dicen, no es uno solo, son varios, pero dicen que Pedro se implementó el bautismo por aspersión. Ellos dicen que ahí está la base bíblica del bautismo por aspersión, porque ¿cómo Pedro iba a bautizar a 3.000 personas de una sola vez, a tanta gente así, en un lugar ahí en Jerusalén? La Biblia no se encargó nomás de decir cuándo empezaron a bautizarse todo y cuánto tiempo llevó. Eso no era lo importante en el mensaje de la Biblia. Pero la palabra bautismo significa sumergir, hundir, o sea, meter dentro de. Eso significa la palabra baptizo en el griego. O sea, no se puede hacer un bautismo por aspersión porque usted no le metió adentro, no le sumergió a la persona, no le hundió a la persona. El bautismo por aspersión es una salpicada nomás y nada más. Y bueno, ni hablar lo que es el bautismo de niño. ¿Por qué el bautismo de niño no tiene valor? No pueden creer en el Evangelio. Ellos no pueden saber qué es recibir a Cristo como Salvador personal y creer. Aparte de que el método en que hacen, que le mojan la cabecita ahí, le mete ahí el sacerdote, le pone ahí, le moja un poco la cabecita y ya le bautizó. Pero ese bebé, el sacerdote no se encargó de decirle, sos un pecador, tenés que arrepentirte de tus pecados, la Biblia dice que Dios te amó mucho y tenés que creer en Cristo como Salvador. El bebé va a estar ahí. Qué lindo, si no va a llorar todavía, si le mira medio feo el sacerdote, le va a mirar y va a llorar todavía. ¿Entienden, hermanos? O sea, hay algunos ridículos en las prácticas religiosas y hasta también evangélicas, lamentablemente, que hay que tener mucho cuidado. Aunque sea una ordenanza que no me ayuda en la salvación, que no me ayuda tampoco a la vida cristiana, es algo que se tiene que hacer bien y coherentemente, y en la actitud correcta y también, por así decirlo, tomando la reverencia que merece delante del Señor la acción. ¿Entienden? O sea, el hecho de que sea algo sencillo, un acto que no tiene un montón de requisitos aparte de creer en Cristo, no quiere decir que no tenga significado para mi vida. Porque si una persona cree en Cristo, yo conocí muchos que son así, Creen en Cristo como salvador personal, están por años en la iglesia, aprendieron mucho la Biblia, pero ellos dicen, no estoy preparado para bautizar. Saben mucha doctrina, pero no conocen la doctrina del bautismo. Lo conocen, no saben lo que es. Ellos creen, todavía siguen creyendo que el bautismo es algo demasiado. Hermano, si usted no se bautiza después de haber creído en Cristo, usted es un desobediente. Aunque conozca toda la doctrina bíblica, usted es un desobediente. Porque esto lo dijo Jesús. Esto no lo dijo el pastor de la iglesia tal, el teólogo que hizo tal comentario, la religión que instauró este sistema y este método. Esto lo dijo bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona, porque tiene sus propios conceptos y no los bíblicos, no se bautiza, está en desobediencia delante de Dios y no hizo las cosas como corresponde en la vida cristiana. No está bien hacerlo. O sea, si la persona se bautiza inmediatamente, aunque no conozca mucho de Biblia, sí, ya comienza su camino de obediencia. Ya comienza bien en la vida cristiana. Ahora, vamos a ver algunos asuntos de la cena del Señor. Yo no quiero entrar en tantas cosas de relación, pero pueden mirar después sobre el bautismo en Romanos capítulo 6, versículos desde el 1 más o menos hasta el 5, 6. Ahí habla, Pablo especifica el símbolo del bautismo, que es lo que yo ya les dije al principio. O sea, es la muerte con Cristo. Acuérdense siempre que no es la muerte mía al mundo, es la muerte con Cristo o en Cristo al mundo y la resurrección en Él para vivir en Cristo. ¿Entienden? Siempre Cristo es el principal protagonista en el símbolo. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 22, vamos a retroceder un poco en nuestras Biblias. Lucas 22, aquí vamos a hablar un poco de la cena del Señor, o la cena conmemorativa, si a ustedes les gusta así también. Pero el capítulo 22 habla justamente del momento del aposento alto. Vamos a usar la versión de Lucas, Mateo también tiene su versión, Juan tiene su versión, y también un día tendríamos que agarrar a hacer un estudio completo de la cena del Señor, así con todos los evangelios, las cartas, todo. Hay cosas muy lindas para aprender en relación a la cena. Pero hoy vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que es la cena en la iglesia. O sea, acá, nosotros actualmente, capítulo 22, versículos 19 y 20 de este capítulo, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Bien, aquí el Señor Jesús hace, en cierto modo, la institución de la cena del Señor. Es la primera vez que se hace. Él mismo ministra la cena a sus discípulos. Estaba todavía Judas Iscariote dentro de esa cena, primera vez que se hizo. Hace todo esto y da el, por eso es ordenanza, porque acá hay otro símbolo, acá hay otra, por así decirlo, ilustración dentro de esto. Por eso es ordenanza. El bautismo era algo relacionado a mí. Ahora la cena del Señor es algo relacionado a Cristo, a Jesús. Es algo que yo, cuando participo, estoy en cierto modo en esos símbolos recordando o anunciando que eso simboliza el cuerpo y la sangre de mi Señor. Es solo símbolo, nada más. No hay transubstanciación y no hay consubstanciación. Bueno, no me salió bien la palabra, pero algo así. ¿Entienden? Solamente hay un símbolo de del pan, que es el Señor, el cuerpo de nuestro Señor, y el fruto de la vid, que es justamente la sangre, el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. No hay transformación. La transubstanciación dice que supuestamente cuando el sacerdote levanta la copa, hace la oración, ahí está la sangre misma de Cristo. Por eso es trans, o sea, se transforma. ¿Entienden? O sea, y la consubstanciación, que Lutero creía en esto, todavía esa parte él no se había desligado bien, es que usted al beber el fruto se convierte dentro de usted en la sangre de Cristo. Es consubstanciación. ¿Entienden? O sea, cuando usted toma el fruto de la vid, el jugo de uva o algunos que practican con vino, entonces lo toma, entonces se convierte en la sangre de Cristo que limpia todo su corazón. ¿Entienden? ¿Entienden, hermanos? O sea, son ridículos doctrinales, religiosos o reformadores o algo así. Pero, hermanos, tenemos que tener en cuenta que no va más allá de eso. Jesús solamente dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y la frase importante que debemos tener, esto, haced esto en memoria. La sangre de Cristo, bueno, vamos al cuerpo primero. El cuerpo de Cristo una sola vez recibió el castigo por nuestros pecados. Eso Hebreo lo explica demasiado bien. Ustedes lean la carta de Hebreo y van a saber bien esa parte. Pero una sola vez murió por mí. Una sola vez fue castigado por mí. La sangre de Cristo fue una sola vez derramada en la cruz del Calvario por mis pecados. Ese sacrificio, cuando Jesús dijo, consumado es, una sola vez se hizo y se consumó y no había más nada que hacer. Entonces, yo no puedo decir y agarrarme de la doctrina de la transubstanciación y decir que lo que yo voy a beber ahora es la sangre de Cristo. El pastor va a orar y milagrosamente el fruto de la vid dentro de la copa se va a convertir en la sangre de Cristo. Parece tonto, parece algo que nos reímos, pero hay gente que de verdad lo agarra así. Lo toma tan con seriedad que creen que de verdad ellos están tomando la sangre de Cristo y se agarran del pasaje de Juan 6. Cuando dice el que bebe mi sangre y el que come mi carne. Entonces el que lee así de esa manera, lo que primero que piensa es que todos los judíos que estaban ahí podían agarrar y darle de mordicones a Jesús y empezar a comerlo a Jesús y agarrar y empezar a chupar la sangre de él. Hermano, si nosotros vamos a tomar así el pasaje de Juan 6, hermano, me parece que le pegamos una pifiada terrible hermenéuticamente hablando. Eso no es lo que quiso decir Jesús. No es de lo que estaba hablando Jesús. Entonces yo tendría que decir que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, él tenía una bisagrita y una cerradura y a Jesús se le podía mover así de un lado para el otro. ¿Entienden, hermano, lo que estoy? Cuando él dice, yo soy el Cordero de Dios, quiere decir que Jesús habrá sido bastante lanudo, bastante blanquiciento su pelaje. ¿Entienden? Yo no puedo entender así la Biblia. No, tengo que entender que hay sí ciertos simbolismos en la Biblia, ciertos asuntos que tienen una enseñanza espiritual, pero no física, o sea, no es una enseñanza en forma directa. Y Juan 6 es uno de los pocos pasajes en la Biblia que tiene un simbolismo espiritual en la enseñanza de Jesús, y Jesús se lo explica al final. Él dice, mis palabras son espíritu. ¿Entiende? Por eso vosotros no entendéis. Eso le dijo a los oyentes, porque todos ya le estaban criticando. ¿Qué está diciendo este? ¿Qué le vamos a comer a él? Es lo que pensaron los judíos en el primer momento cuando él les dijo. ¿Entienden, hermanos? Yo no puedo agarrarme de ese tipo de pelos doctrinales así y decir, hermanos, vamos a hacer la cena, siempre lo hacemos en esta mesita ahí, y hermanos, ustedes ahora van a tomar. Dice solo en memoria de mí. En memoria. Y otra cosa. La cena del Señor también es algo que hay que hacerlo. Yo no tengo que buscar los peros para no hacer la cena del Señor. Hay hermanos que no participan de la cena del Señor porque dicen que, bueno, se miró feo con tal hermano y tal hermana, no va a participar de la cena del Señor. Se mandó una macana en la semana, entonces no va a participar de la cena del Señor. Hermanos, ¿qué es la cena del Señor para ustedes? ¿Es un rito o es una ordenanza? Ah. Hay mucha diferencia, hermanos, en que sea un rito y que sea una ordenanza. Los ritos no están en el Nuevo Testamento. Las ordenanzas sí, pero los ritos no. Hermanos, no es un ritual la cena del Señor. Es una ceremonia, una ordenanza que nos ha dejado el Señor. Hermano, usted tiene que hacer la cena de Dios. Usted puede tener problemas. Puede tener algunas cosas en su vida, algunos pecados o algo que acá, Pablo, vamos a 1 Corintios, vamos a ver mejor eso porque así... nosotros vamos a ver cómo hacemos. Pero a lo que voy es que mucha gente toma demasiado rigurosidad en el tema de no participar de la cena. Vamos al capítulo 20, al versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer el pasaje que siempre leemos acá cuando hacemos la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, tenemos que hacer la cena del Señor ¿con qué? Con pan. Es bueno que tengamos un poco en cuenta eso. Lo que sea todo el derivado de harina. Pan. Bueno, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tengo que participar del pan y después va a decir... que beban también. Tengo que participar del pan y beber. Yo no puedo solo participar del pan y no de la copa. Eso también por las dudas, porque hay hermanos que hacen eso también. O solo del fruto de la vid y no del pan. Entonces por la duda le digo, las dos cosas son parte de la ordenanza de la cena del Señor. Tenemos que las dos cosas hacer. Dice, haced esto. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando yo como el pedazo de pan, tomo el pedazo de pan, hay muchas formas de hacer esta ceremonia, esta ordenanza. Mucha gente por ahí dicen que, bueno, no, cada hermano tiene que traer su pan, se ora por eso en la iglesia, se hace y comen todo un pedazo de pan, o sea, un pancito o algo así, y comen eso y después, bueno, cada uno trae su vino o su jugo de uva, dependiendo, no sé cómo lo hacen, y entonces todos toman el vino, se sirven, la familia toma. Algunos hacen así, la cena del Señor, hay iglesias que lo hacen así. Nosotros quizás somos un poco más tacaños y hacemos con un pedacito para cada uno y una copita y está bien. Alcanzó ahí. La Biblia nos dice cómo tiene que hacerse, cuál debe ser el método de hacer la cosa. Pero sí hay unos principios que respetamos, que lo tenemos que hacer y tenemos que hacer con pan y con lo que es el fruto de la vid. No beberé con vosotros más del fruto de la vid, dice. O sea, si algún hermano a usted le cuestiona y le dice, ah, no, no, tiene que ser con vino. No, no, tiene que ser con jugo de uva. La Biblia no dice ni con vino ni con jugo de uva, dice del fruto de la vid. Y el fruto de la vid puede ser tanto jugo como puede ser también el vino, si es fermentado. ¿Entienden? O sea, en cualquiera de lo que sí tiene que ser del fruto de la vid. O sea, tiene que ser algo que venga de la uva. Puede ser jugo o puede ser el vino, un vino con su fuerte. Pero recuerden, no es para emborracharse en la cena del Señor si van a hacer con vino. No es con esa la idea de hacer la cena del Señor. Porque esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Sigue todavía el pasaje, esperen un poco. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, escuchen bien, la muerte del Señor no recordáis, anunciáis. Ustedes anuncian la muerte del Señor, proclaman la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Hasta en la cena del Señor se puede estar evangelizando. Si hay una persona no creyente en la iglesia y se hace correctamente el acto de la cena, se hace una pequeña introducción o meditación dentro del momento de la ceremonia, podemos estar evangelizando y anunciando la muerte del Señor por los pecados de las personas que aún no tienen, no recibieron a Cristo. Pero Pablo no terminó con la cena del Señor para los corintios. Acá había un problema. Vamos hasta el versículo 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de ¿quién? Del Señor. Pero fíjense, vamos a aclarar otra vez. De manera que cualquiera que comiere este pan, cualquiera que comiere, no los que comieren, comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay algo que tenemos que tener en cuenta en el versículo 27. Hay posibilidad de ser indignos para la cena del Señor. ¿Por qué? Porque puede haber pecado en mi corazón. Yo no puedo prohibir como pastor y decirle, hermana, usted no puede participar de la cena. ¿Entiende? O sea, cada persona se hace un autoexamen sola. ¿Sí? Nadie tiene que escuchar ese autoexamen. Nadie tiene que saber nada de eso. Se hace el autoexamen y si antes de participar de la cena pide perdón de sus pecados, se reconcilia con el Señor, participa. Pero yo o una iglesia no puede prohibir. Hay iglesias que le disciplinan a un hermano o a una hermana y le dicen 6 meses no puede participar de la cena del Señor porque ellos dijeron. Hermano, no dice eso en la Biblia en relación a la cena del Señor. No dice. O sea, si un hermano participa, o sea, supuestamente en esas disciplinas que hacen en la iglesia y que le leen todo el prontuario policial eclesiástico que le hicieron ahí, le leen todo el prontuario, y esa persona viene a la iglesia, llega a entrar y participa, no es la iglesia la culpable de que él participó o no. Él delante del Señor puede ser si aún permanece en el pecado, pero puede ser que después que le leyeron el prontuario policial eclesiástico al hermano, y le dijeron, está suspendido por 6 meses y no puedes venir a la iglesia. Entonces la persona, y si la persona se arrepintió de sus pecados y reconoció y todo eso, ¿la iglesia no le tiene que recibir más? Y hay iglesias que dicen, no, hay que recibirlo, porque tiene que aguantarse el castigo. Bueno, está bien, sí, pues se agarran con 1 Corintios 5, dice, echarlo y todo, pero no dice cuánto le echaron a ese, como es que era incestuoso que estaba en la iglesia, a ese perverso, echada a ese perverso, el hermano perverso fue echado de la iglesia. Él no dice cuánto tiempo había que echarle, dice, quitad de entre vosotros a ese perverso. Entonces, pero en la segunda carta, en el capítulo 2, él dice que lo traigan de nuevo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pero no dice si fue echado 2 días, 3 días, 1 semana o 6 meses. La Biblia no dice eso. Entonces, hermano, nosotros no podemos echar a una persona a su merced y decir, la iglesia te pone 5 meses de castigo. Eso no es de la iglesia. Eso no es lo que le corresponde a la iglesia. En la cena del Señor, cuando nosotros vamos a participar, nosotros en manera personal, interna, íntima, nos examinamos delante del Señor. Y si hay algo que me hace indigno de participar de la cena del Señor, que me va a hacer comer juicio y beber juicio para mí, dice la Biblia, para sí, dice en el caso porque Pablo explica, para sí, entonces, bueno, yo no participo, pero no es la iglesia la que me va a decir si participo o no participo. En esa parte, el bautismo y la cena del Señor es algo personal. Entiendan, por favor, hermanos, es algo personal de cada uno con el Señor. No es ni matrimonial, no es ni familiar, ni tampoco es algo eclesiástico. Es algo personal de cada creyente en Cristo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Pero de qué juicio no estaban acá entendiendo los hermanos? No estaban discerniendo el cuerpo, o sea, no estaban discerniendo lo que era el acto de la Santa Cena. Ellos no estaban entendiendo qué era la ceremonia o lo que era la ordenanza de la Santa Cena. Ellos estaban, para ellos, fíjense, dice él, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, dice Pablo, se incluye, a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra una vez más. Por los hermanos que han podido llegar aquí, que han podido estar, te damos muchas gracias por compartir los cantos, la lectura bíblica. Muchas gracias, Señor, por la libertad que tenemos para reunirnos, que podemos también funcionar como una iglesia bíblica que ama tu palabra. Sabemos que tenemos deficiencias, quizás a veces hay cosas que todavía deberíamos mejorar y saber ordenarnos mejor, pero rogamos para que nos ayudes en esto también, para que te podamos servir en una manera más excelente y glorificarte en una manera más adecuada, Padre Santo. Perdona nuestras falencias como obra misionera e iglesia. Señor, sabemos que somos compuestos por una membresía de pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Pero Padre Santo, también sabemos que tenemos que poner de nuestro anhelo y de nuestra parte el esfuerzo, esforzarnos para vivir esa vida en santidad, esa vida de misioneros en donde quiera que estemos y trabajar como una iglesia local que hace resultados en los lugares donde se mueve. Pedimos, Padre, que tu Espíritu nos siga iluminando, nos siga ayudando y esforzando para llevar adelante la obra misionera. Gracias, Señor, por los hermanos que llegan a esta iglesia, que se afirmaron en una sana doctrina, que han deseado seguirte a ti por sobre todas las cosas y han dejado, Señor, todas las falacias doctrinales que pululan por ahí en el ambiente. Gracias, Señor, porque también podemos formar un grupo que se edifica en tu palabra. Dejamos en tus manos, Señor, todas nuestras vidas y todo lo que tendremos que hacer. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Sweet the song, your righteousness, what joy abounds, your holiness, your mercy free, your mighty hand protecting me. A firm foundation, thou art Christ, the ever-living sacrifice. The Prince of Peace you are to me, and King of Kings you'll ever be. Oh Lord, we thank you for your love, for life and breath and heaven above. For you alone are worthy of our hymn of joy and grateful praise. Lord, we rejoice in all your ways. Amazing power and majesty, true wisdom only comes from thee. Your sweet, sweet spirit fills the air, your loving presence everywhere. Oh Lord, we thank you for your love,